Buenas tardes, en esta oportunidad tengo el agrado de platicar de un tema muy importante como lo es la educación en valores. Primeramente tomemos en cuenta que la educación es un proceso mediante el cual el ser humano se va formando desde su casa, en la escuela y en la sociedad. Podemos pensar también que la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 57 habla del derecho a la cultura, que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. También en su artículo 71 habla del derecho a la educación, donde se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna. Por lo tanto, aquí nos da a conocer estos artículos de que todos tenemos derecho a educarnos, pero lo importante en este caso sería platicar sobre el tema de los valores. Hoy en día nos podemos dar cuenta que se imparte educación, incluso se enseñan algunos valores, pero estos han dejado de practicarse en la vida cotidiana. Depende del docente, depende del estudiante, depende de los padres de familia o de todos los miembros de la comunidad educativa para que todo este proceso pueda darse a conocer y que diariamente se pueda combatir lo que es la delincuencia que se ha dado por la pérdida también de los valores. Tenemos que tomar en cuenta que para que una persona sea una persona de bien, debe practicar los valores, debe ser bien educada desde su hogar hasta su casa de estudios. Es importante mencionar algunos de los valores que se deben de practicar, tales como la responsabilidad, la obediencia, la participación, la puntualidad, la honestidad, entre muchos que no se pueden mencionar en este momento, pero sabemos de que si lo mencionáramos haríamos una gran lista, ya que todos son importantes, pero no todos se practican. Este ha sido el tema para el día de hoy, esperando de que las personas que puedan escuchar este audio puedan obtener un buen aprendizaje, incluso que puedan reflexionar sobre si están practicando valores o no. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias. Pueda yo